que ese es un tema muy complicado acá, porque el movimiento laboral está dividido. A ver, hay una casta burocrática que nace justamente, que es uno de los problemas o de las patas cojas, como decimos nosotros acá, que tiene el gobierno, que es la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, que como tal nace como un cascarón vacío y nace de manera burocrática. Los sindicatos de clase más fuertes que lucharon y que han venido sosteniendo todo lo que ha sido el proceso, los que estuvieron en las tomas de las empresas del 2002, los que estuvieron en el rescate de PDVSA, hoy en día pertenecen a lo que es la UNT, que es la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, que está enfrentada hasta cierto punto con las políticas laborales en contra de lo que viene siendo la Central Socialista de Trabajadores, que como ente burocrático ha venido atacando todo lo que ha sido la organización de los trabajadores, inclusive ha atacado al movimiento sindical, hasta el punto, para que se den una idea, de que nada más en la zona del Distrito Capital y lo que es la Gran Caracas, que recorre todo el estado, parte del estado Miranda y las adyacencias de Caracas, hay más de 350 sindicatos hace 2 años esperando para que se les dé legalmente la condición sindical a nivel jurídico, y esta gente lo tiene parado, y eso ha causado muchos, muchos enfrentamientos realmente entre lo que es la UNT y lo que es la parte de la Central Socialista de Trabajadores de Venezuela. Sin embargo, los sindicatos clasistas que no pertenecen a esa central no solamente se pronunciaron, sino que estaban dispuestos a asumir la lucha de manera física, de ser necesario, o sea, de confrontar de manera directa al fascismo si se presentaba la situación. Menos mal que no se presentó, pero se hicieron comunicados y todo lo demás, aunque de manera dividida.